Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. ¿Qué sería de nuestra vida sin la música? ¿Qué sería de nosotros sin el rock? Y hacemos este programa convencidos de que estamos viviendo el momento de mayor creatividad del rock argentino. Hoy comenzamos con el nuevo disco de Maldita Suerte. Bienvenidos. Un racimo de esperanza es un buen guía de mi voz. Buena luz en el camino que te alivia del dolor. La tormenta quedó atrás. Fue un poema a la creación. Hay ladrón sin antifaz. Si la vida se te escapa cuando más la buscas. Un regalo de esa vida. Un desecho a la pasión. Una lágrima en la noche. Es otra muerte sin razón. Hay un nuevo cielo que quiero encontrar. Donde siempre hay duelos que debo enfrentar. Pero hay mucha sangre y es para pelear. La tormenta quedó atrás. Fue un poema a la creación. Hay ladrón sin antifaz. Si la vida se te escapa cuando más la buscas. Hoy logré ver esa historia de ayer que se fundió en mi piel sin llegar a entender. Puedo morir sin decirte una vez que el futuro es mejor cuando quieras creer. Sonaba Un racimo de esperanza, lo nuevo de Maldita Suerte. En Cerca de la Revolución, hoy vamos a conocer el nuevo disco de una banda mendocina muy recomendable que se llama Cecilia Krill Contesta. Además de mucha música nueva, también vamos a rescatar un disco perdido de Luca Prodan. Y tendremos un informe sobre la libre descarga, cómo hay que hacer para ganar dinero regalando una obra. Pero todo esto en un rato, porque ahora llega la banda Cuatro Payasos Muertos con el tema Marto Buscavidas. Vomita en la letrina, la gente lo hace.